Hola a todos, este es el podcast Fitness sin Edad. Mi nombre es Ole y este es el segundo episodio. Hoy es sábado 18 de enero. Bienvenidos a este podcast y muchísimas gracias que están conectando nuevamente conmigo. Bueno, en el primer episodio les estaba hablando sobre los posibles cambios que pueden hacer para mejorar su vida, bueno, empezando su bienestar, su salud y su alimentación. Aquí importante es, para que tengan éxito, por favor tomen las cosas con calma. Dense tiempo para que nuevas rutinas, nuevos hábitos también se puedan integrar de una manera bien en su vida, en su semana, en su mes o hasta en su día. Para que ustedes entonces se acostumbren poco a poco a esos nuevos cambios. Y van a ver que dentro de muy, muy poco tiempo, esos cambios les van a traer muchísimos beneficios. Aquí, nuevamente, la paciencia es muy importante. Ustedes ya saben, y no soy yo el primero quien les dice, que comer, bueno, o llenarse con 5 o 6 hamburguesas o 3 pizzas, o bueno, estoy por supuesto exagerando, es algo completamente no saludable, o más bien les hace mucho daño a su salud. Pero aquí es, vayan reduciendo, vayan quitando esos malos hábitos, sustituyéndolos por buenos hábitos. Y aquí hoy les voy a hablar del siguiente paso, o de otro paso, tal vez el siguiente o va de manera paralela, yo no sé. Bueno, tacos y tabata, ¿qué es? Bueno, creo que la primera palabra no necesita mucha introducción. Todos sabemos, todos apreciamos y uff, qué ricos son algunos tacos cuando los podemos comer o cuando los tenemos frente, listos para comer. Solamente, por favor, tengan cuidado, eviten comer por gula, sino por favor, coman por placer, coman por el sabor que les proporciona ese plato. Es sumamente fácil, debido al tamaño pequeño que tienen los tacos, voy inventando una palabra, de sobrellenarse o de saturarse, y no saber, bueno, dejando saber entonces el momento cuando uno realmente está lleno. Por favor, con eso, bueno, cuidando ese aspecto, ustedes creo que tienen otra herramienta para solamente al estar en un restaurante, en un puesto de tacos o estén donde estén, pueden hasta mejorar su vida, su alimentación, su salud, su condición, al comer un poco menos. Creo que al lugar de comer 15 tacos, exagerando, tal vez pueden ser 6, 7, 3 nada más. Y pues, también está muy bien, ¿no? Ok, va. Tabata, ¿qué es el Tabata? Bueno, Tabata ahora es una rutina de acondicionamiento físico. Creo que de hecho fue una persona en Japón quien lo inventó, o a quien se debe el nombre del Tabata. En sí es un tipo de acondicionamiento físico donde se mide por circuitos. Cada circuito normalmente en un Tabata clásico tiene 4 minutos. Y dentro tú haces 8 ejercicios, cada ejercicio dura 20 segundos, seguido por 10 segundos de pausa. Entonces, por ejemplo, tú empiezas con 20 segundos y en esos 20 segundos haces la mayor cantidad posible, o sea, de lagartijas, de sentadillas, saltando la cuerda, o sentadillas con salto, o abdominales. Ya cuando toca el timbre, tu reloj, una alarma. Los siguientes 10 segundos es descanso. Y vuelves. Eso lo haces 8 veces, porque entonces tú cumples los 4 minutos. Es un acondicionamiento físico, un poco de HIIT, de High Intensity Workout, que te ayuda mucho a acelerar tu metabolismo, acelerar tu frecuencia cardíaca y también te hace quemar grasa. Es un buen ejercicio, por favor, traten de incorporarlo a su rutina. En el show notes les puse un ejemplo, como puede ser, les puse algunos videos que a mí me gustan. Y obviamente si ustedes dan clic en YouTube a uno de esos videos, luego les van apareciendo más opciones y ustedes van encontrando ahí unos videos que les va gustando. Yo personalmente he modificado un poco el Tabata. ¿De qué manera? Para mí 20 segundos de impacto de ejercicio de una actividad es muy poco, porque apenas yo siento que estoy conectando con ese movimiento, con ese ejercicio, cuando ya toca el timbre e inician mis 10 segundos de pausa. Entonces lo que yo acostumbro a hacer es 45 segundos de ejercicio seguidos por 15 segundos de pausa. Pueden ser también 50-10, no importa. Pero normalmente yo me dirijo por 45 de ejercicio y 15 de pausa. En ese momento yo también siento que estoy llegando como un poco... porque cuando haces lagartijas, no inmediatamente la segunda lagartija es cansada, sino eso llega a ser tal vez en el número 10, 15, 20, dependiendo de tu condición. Pero durante 20 segundos no llegas realmente a un cansancio físico. Y así yo he encontrado, si tú trabajas de una manera 45-15, por supuesto el tiempo total se te eleva a 8 minutos, porque haces 8 ejercicios y 8 pausas. Entonces cada ejercicio con una pausa es un minuto. Y tú haces entonces 8 minutos, que solamente es el doble de un Tabata clásico. Pero inmediatamente la intensidad no solo se duplica, sino se intensifica por muchísimo. Entonces en el episodio de hoy me gustaría darte el consejo de, por favor, tratar integrar una rutina de Tabata a tu ejercicio. Trata igual, tú puedes primero hacer tal vez un Tabata clásico con 20-10, y si te sientes bien con el tipo de movimiento o si encontras los movimientos que te gustan, igual sigues y después haces un Tabata modificado de 45-15. Lo bueno del Tabata es que no necesitas un gimnasio, sino lo puedes hacer a cualquier hora, en cualquier momento en tu casa. Con un total de 10 minutos, que serían dos vueltas en un clásico, o tal vez 16 minutos, que son dos vueltas en el Tabata modificado que yo estoy haciendo, ya hiciste bastante ejercicio, ya hiciste tu sesión de cardio para ese día. Ponte música, ponte un timer, o si gustas igual, ponte en lo que tengas, iPad, tele, celular, ponte un video YouTube y buscas Tabata 7 minutos, Tabata 8 minutos. Hay muchísimos ejercicios, muchísimos ejemplos donde puedes encontrar seguramente algo para ti, ¿vale? Entonces, les deseo muchísima suerte, disfruten el ejercicio y nos vemos en la próxima. Saludos.